Tuvieron lugar los mítines por el Día del Sol en Cuba, Laos, Myanmar y Sudáfrica. En las ocasiones tomaron parte las personalidades de distintos sectores, las masas y los embajadores y miembros de las sedes diplomáticas de Corea en los países correspondientes. Los oradores señalaron que el presidente Kim Il-sung vive eternamente en el corazón de la humanidad progresista por haber dedicado todo lo suyo para la prosperidad y fortalecimiento de la patria y la felicidad del pueblo y acumulado ingentes hazañas en el cumplimiento de la causa por la verificación de la independencia en el mundo. En el acto efectuado en Sudáfrica, se acordó el envío de un mensaje de felicitación al máximo dirigente Kim Jong-un.